en los nacionales, y hubo algunas campañas interesantes, digo, el Gimnasia del Víctor Legro Tagli, algunas campañas de San Martín, el Nacional 82 de Independiente que llega a cuartos de final, digo, se iba a competir. Bien, me gusta por dónde vamos, me gusta este terreno, sí, dale. Arman el Nacional B. Sí. Y cada liga le dan la posibilidad de elegir a su representante como mejor le pareciera. La Liga Mendocina decide armar el torneo clasificatorio. Uh-huh. Y ese torneo clasificatorio fue el último torneo donde yo vi las canchas llenas en la Liga Mendocina. ¿Sí? En ese torneo clasificatorio participaron Independiente, Maipú, Gimnasia, Huracán, Argentino, San Martín, Rivadavia, Luján, Guaymallén, Palmira, Talleres y Godoy Cruz. ¿Sí? Uh-huh. Los que históricamente estaban, ¿sí?, en primera de la liga. Recordemos que en ese momento la Liga Mendocina tenía primera A, primera B y hasta llegó a tener primera C. Primera C. ¿Sí? Todos los equipos se reforzaron y mucho. Se reforzaron mucho porque vieron que era una gran oportunidad. Una gran oportunidad. Terminó no siéndolo. Mm. ¿Sí? Y en ese torneo ocurre lo del famoso alquiler del equipo de Racing que viene a jugar para Atlético Argentino. Bien, Argentina. Fue ahí. Porque en esa reestructuración, el torneo de la B Metropolitana, de la B, que es el que Racing sube a primera, había terminado en diciembre. Claro. Y el siguiente torneo de primera arrancaba a mediados de año. Fue el primer año que se hizo el calendario europeo. ¿Sí? Las temporadas que iban de mitad de año a mitad de año. Entonces Racing quedaba 6 meses sin jugar. ¿Qué hizo Racing? Le alquiló el equipo argentino, Atlético Argentino, perdón, al Boli. Y eso aparte generó más interés. Y generó una cosa de no van a venir los porteños a pasarnos por arriba. ¿Sí? Casi en el futbolista generó esto. Estoy buscando, pero... estoy buscando el plantel de Racing. Pero me acuerdo que, por ejemplo, jugaba Colombati. ¿Sí? Jugaba... Estoy acordando de memoria porque no lo encuentro. No vino Medina Bello, que era un pibe en ese momento. El Mencho Medina Bello no vino. Sí vino Fabri. ¿Sí? Ajá. Alejandro Fabri es el periodista. Fabri el defensor. Néstor Fabri. Sí. Un equipo, pucha, importante. El equipo que había ascendido a primera. Y... esto genera más interés todavía, se refuerzan todos los equipos y este torneo fue a cancha llena prácticamente todos los partidos, por lo menos los partidos de los equipos que peleaban por ingresar. Segunda fecha, que es cuando debuta Racing, le toca con San Martín. Y le gana San Martín. El equipo de Racing que venía a pasarlos a todos por arriba, en la primera fecha pierde con San Martín. ¿Sí? En cancha de San Martín. El gol de Racing lo hace Walter Fernández, un 11 grandote, el ropero Fernández. Sí. Y a partir de ahí se da una cosa casi graciosa. A los tipos grandote nos dicen ropero. Nos dicen ropero, uh-huh. Sí, a todos los altos nos dicen así. A los que somos grandote así de cuerpo nos dicen ropero. A partir de ahí, en todos los partidos, no hace una mala campaña, pero en todos los partidos les pegaban con la complacencia de los árbitros. ¿Sí? Recuerdo el partido con Independiente Rivadavia, el 2 de Independiente Rivadavia era Héctor Blas Fernández, que jugó mucho tiempo en San Martín y que tuvo un protagonismo en la definición de ese torneo. Le tocó cruzar en una jugada del partido a este Walter Fernández, que era rapidísimo, lo levantó para arriba. El árbitro no cobró ni al mal aliento, nada cobró. Walter Fernández se dedicó el resto del partido a tocar, a devolverla. No encaró nunca más, porque tampoco iban a venir a jugarse las piernas. Y tenía una definición particular ese torneo. Sí. Los cuatro primeros clasificaban a semifinales, pero el que había salido primero, si llegaba a la final y ganaba la final, se iba al Nacional. ¿Sí? Directamente. Los cuatro primeros fueron Independiente, Maipú, Gimnasia y Huracán. Independiente, Maipú, Gimnasia y Huracán. En semifinales se enfrentan Maipú con Gimnasia, Independiente Rivadavia con Huracán Las Heras. Qué lindos partidos. Maipú le gana 2-1 a Gimnasia con goles de los hinchas viejos. Maipú, me van a entender. A ver. Pedro José Fopoli y Daniel Gauto. Fopoli, por Dios. El gol de Gimnasia lo hace el Negro Solorza. Y Independiente Rivadavia le hace 4 a Huracán Las Heras. Uh-huh. Los goles de la Lepra va por aquí. El gallego Soto y Miño un porteño de los que había traído Independiente, que solía hacer esas cosas. Digo, va por aquí el gallego Soto y me pongo a llorar. El gol de Huracán Las Heras, Marcelino Blanco, legendario delantero de Huracán Las Heras. Ale, ¿fuiste a alguno de esos partidos? Sí, a todos, todo. Ese torneo fui absolutamente a todos los partidos. Uh-huh. Y van a la final, Independiente y Maipú. ¡Oh, qué final! Si Independiente ganaba, sí, clasificaba. Directamente. Porque había salido primero en el campeonato. En la tabla general, digamos. Sí. Si ganaba Maipú, había segunda final. Sí. 3-1. Gana Maipú. El Pollo Murcia, Próstamo, Fopoli, Maravelli. Creo que ya jugaba Pralón en Maipú. La delantera era Gauto, Corroy, Bernio. Un equipazo. Tenía un equipazo. ¿Qué arquero el Pollo Murcia? El Pollo Murcia era un arquerazo. Dirigido por José Manuel Ramos Delgado. Tipo que, por ejemplo, fue compañero de Pelé. ¿Dónde se jugó esa final? En el estadio. Se jugó todo en el estadio. Uh-huh. Final de vuelta. Otra vez en el estadio. Domingo a la mañana, 15 de junio de 1986. No te puedo creer. En pleno Mundial de México. De México. Por eso se jugó a las 11 de la mañana, mira cómo me acuerdo. Un 15 de junio, se me pasó esa efeméride. El último partido de la Liga Mendocina, a esto quería llegar. Este fue el último partido importante de la Liga Mendocina de fútbol, ¿sí? Más allá del resultado que tendré clavado en el corazón el resto de mi vida. Y el a Maipú, 30 años del partido. A 30 años de ese partido. Mm. Claro, mira, 15 de junio, mira. Claro, pues ese tío se y me no, pasó en efeméride. Ni siquiera lo planeé. Salió así. Mirá vos. Mirá, lo tengo preparado hace un par de semanas. Esto. Hoy se cumplen 30 años de ese partido. Y Maipú le gana 2-0 a Independiente Rivadavia, sí, con goles de Daniel Gauto, sí, y Héctor Blas Fernández en contra. En el gol en contra más extraño que yo vi en mi vida entera. ¿Por qué? Nunca jamás se lo perdonamos a Héctor Blas Fernández. Lo habíamos traído como refuerzo. Era central. Era central, dos, uh-huh, como se decía antes, central derecho. Uh-huh. Grandote, rubio, se cabeceaba la vida, no era malo con la pelota en los pies. Independiente medio jugado al ataque porque venía ganando Maipú. Sale una pelota larga y Blas Fernández la recibe en tres cuartos de cancha y venía hermosa para revolearla. Y la revoleó. Y le salió para atrás. Le pegó tan mal que le salió para atrás. El arquero de Independiente, que era el Gato Garín, estaba en el borde del área, empezó a retroceder, y no llegó. Son esas cosas que pasan. Y eso definió la entrada de Maipú al Nacional B. Que si la practica 100 veces no le sale nunca. No, lo querés hacer no te sale. Fue un golazo. Un golazo. Terrible golazo de espaldas al arco. Si, sí, si lo pensás fue de chilena. ¿Sí? Encima el tipo era de San Martín, te imaginás las cosas que pensaba. ¿Por qué digo que este fue el último partido? Con este termino. Porque ahí se inventó el Nacional B. Maipú se fue a jugar al Nacional B. Sí. Y estuvo varios años, con algunas campañas interesantes. Termina descendiendo, volviendo a la Liga Mendocina. Alguna vez habrá que hablar de la falta de apoyo que tuvo Maipú en el Nacional B. No le perdonaron nunca a Maipú haberle ganado a los grandes. Uh-huh. Que no haya sido Independiente, Gimnasia o San Martín en ese momento, claro, los que hayan entrado al Nacional B y no Maipú. ¿Sí? Le hacían cosas tales como hacerlo jugar un sábado porque el domingo se jugaba la liga. Oh. O no prestarle el estadio. Para jugar. Sí. O prestárselo, o alquilárselo, no prestárselo. ¿Sí? Inmediatamente la Liga Mendocina descendió una categoría. Porque te clasificabas para un torneo regional que te podía, sí, llegar a clasificar para el Nacional B. Claro, una instancia más. En ese torneo regional entra Maipú, entra Godoy Cruz al Nacional B. ¿Sí? Ah, bien, después, claro, de descendido Maipú, hay un par de años sin equipos mendocinos y entra Godoy Cruz al Nacional B. Después se inventa el Argentino A, actual Federal A. Sí. Con lo cual la Liga Mendocina descendió a otra categoría. Otro nivel más. Y después se inventa el Argentino B, y actual Federal B. Y la Liga Mendocina descendió a otra categoría más. Y actualmente la Liga Mendocina te clasifica para el Federal C. Entonces contemos. Antiguamente el torneo del interior. Antiguamente el torneo del interior. Entonces tenés Primera División. 1. Nacional B. Sí. Federal A. 3. Federal B. 4. Federal C. 5. La Liga Mendocina es la sexta categoría del fútbol argentino. Hace 30 años, salir campeón de la Liga Mendocina te ha habilitado para jugar en Primera División.